No tenían clara ni yema, porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra. Eso sí, bien preparados, muchas docenas pasaba, porque era libre mercado. Bueno, se recibió una llamada. Por las 5 hacia el norte y lleva un clavo en los huevos. Los de la migra pensaron que los habían albureado, pero cayeron en cuenta y el carro ya había pasado con muchas cajas de huevos en la cajuela cargados. Cerquita de Disneylandia lo alcanzó la policía. Que se hiciera un lado, por el radio le decía, pero en lugar de pararse, más la pata le metía. Llegando al centro angelino, las patrullas lo rodearon y un sargento le decía, luego que ya lo pararon: tú traes un clavo en los huevos, así me lo reportaron. Si lo fuera, sargento, yo no viniera sentado. Si un apretón duele mucho, imagínese un clavo enterrado. Se los enseño si quiere, verá que está equivocado. Yo soy latino, no lo olvides, y esto no es cosa de juego. Ve abriéndome la cajuela, te voy a esculcar los huevos. Si traes el clavo te espera la cárcel de San Diego.